Continúa puliendo noche y día tus tolomiros de madera sagrada sin aflicción, sin lágrimas inútiles, o si quieres con lágrimas ardientes. Y recuerda que eres un corderillo disfrazado de lobo. Nicanor Parra. Esta fue la última composición de Violeta Parra. Aquí voy con mi canasto de tristezas a lavar al estero del olvido. Déjenme pasar. Lunita, luna, cariño fue un rebozo que nos abrigó a los dos. Lo manchaste una mañana cuando me dijiste adiós. Lunita, luna, mancha de tu partida que en mi pañuelo quedó. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. Soy la triste la bandera que va a lavar su ilusión. El amor es una mancha que no sale sin dolor. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. Arriba quemando el sol. Me dije, me conocí. ¿Cómo van? Gracias por la escenografía. Bueno, esta canción es el Albertío. Cuando nos preguntamos por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el buey que no hare? Responde con prontitud. Si no tenéis la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van en ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que voy no lo merecía. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no he de suspirar si me ha entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveos, que no nací pa' finete. Me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes. Y aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que es hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contesto lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien albertío. Seguimos con la carta. Por ahí alguien la pedía. Los hambrientos

En esta canción, después, al final de cada estrofa, Violeta dice: levántate, Huenchuyán, levántate, Curimón, levántate, Manquilef, levántate, Calful, levántate, Cayupán, Pailahuán, y otra vez Huenchuyán. Estos son nombres de pueblos e indígenas que lucharon contra las invasiones. El pueblo chileno, al igual que muchos pueblos en Latinoamérica, negaron luego la existencia de estos grupos. Entonces, Lautaro, decían que era un héroe que cargó 3 días un palo a su espalda, 3 días y 3 noches, ¿sí? Pero luego, bajo el luego, como que la historia oficial lo consideraba un bárbaro, para así justificar la masacre que estaba haciendo contra estos pueblos indígenas. Entonces yo creo que a mí esta canción me hace sentir al final de cada estrofa esas ganas de que se levanten estos antepasados nuestros, los dueños de la tierra. Entonces aquí viene Arauco tiene una pena. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate, pues, Calfún. Que el indio afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Totora de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Son los españoles los que los hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le roban su pan. Levántate, Pailahuán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, Huenchuyán. Levántate, Violeta, dicen los que la conocieron, empezó a cantar por pura necesidad, porque su familia era muy pobre. En Chile había una desigualdad muy grande, que la vivieron Violeta Parra, Víctor Jara, que hace poco también estuvimos de aniversario de su asesinato. Y eso les daba a ellos las motivaciones y la inspiración de hacer estas canciones. El folclore de Chile antes y después, dicen que se parte antes y después de Violeta, porque antes era un folclore de la postal con la que mostraban el país lindo, así. Y después de Violeta empieza a cantar canciones que recopilaba por consejo de Nicanor en los campos y en las montañas, y canciones que contaban la realidad que vivían los campesinos, que ellos mismos hacían. Muchas de estas canciones se hubieran perdido de no ser por su trabajo incansable de caminar los montes y recogerlas y mostrarlas al mundo. Esta canción es La Jardinera. Se la dedico a Erika. Biociclo, y doña Omaira cultiva muchas hierbas para ver si se curan del mal de amores, o si no tienen mal de amores también. Están aquí desde las 8 de la mañana, doña Omaira desde el polo vendiendo sus hierbas, está Erika vendiendo todo lo que ella prepara, y muchos campesinos que venden aquí orgánico lo que cultivan. Entonces los espero mañana. Esta canción se llama El Guillatún. El guillatún es una ceremonia mapuche, un ritual mapuche que hacen los mapuches para pedir por las cosechas, ¿sí? Por sus cultivos, por sus siembras. Esta canción tiene palabras como guillatún, que es esta, la machi. La machi es como una especie de taita, bueno, sería una mama, no sé, ¿sí? Está el cultrún, que es el tambor mapuche. Está el machitún es una ceremonia a la que asisten los enfermos para sanarse. Está, bueno, de pronto se me escapa otra palabra. Y en esta canción es la historia de cómo ellos están sufriendo porque sus cosechas están echando a perder por tanta lluvia. Entonces están pidiendo para que cese un poquito la lluvia. Esta es El Guillatún. Una decimita de Violeta al azar. Salí llorando del cuarto con el recuerdo patente de aquellos ojos murientes que hasta hoy los diviso intactos. De mala gana me aparto de su estimada presencia. Ya no tendrá sus dolencias porque se fue de este mundo, sumergido en el profundo misterio de las ausencias. El poema Cuando murió mi taita. Esta canción es Según el favor del viento. Según el favor del viento, va navegando un leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquicha. Llorando estoy, sea con hambre o con sueño, me voy. Del norte viene el pellín que colorean cubierta, habrán que venderlo en Castro a un calles enteras. Me voy, no es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito, tan mango llevan sus pies, Milcao y aquí su cuerpo, de allí para calentarse, del frío de los gobiernos llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento, despierte toda la patria antes que se abran los cielos y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que diga, no hay vida la del isleño, llorando estoy. Ni viento pa' su leñero, me voy, me voy. Les presento a estos dos maravillosos músicos. Me están acompañando. Juan Pablo Villamizar, mi vecino ahora. Y Edson Belandia, también mi vecino más cercano. Esta canción se llama, se está estrenando como bombero. Por favor, un aplauso, que está haciendo su mayor esfuerzo. Esta canción es ¿Qué he sacado con quererte? Lamento. ¿Qué he sacado con la luna, ya, ya? Que los dos miramos junto, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sacado con el lirio, ay, ay, ay. Que los dos plantamos junto, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelando tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. sentado con la sombra, ya, ya, del aroma por testigo, ya, ya. Pies marcado, ay, ay, ay, a la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido. Está la misma luna, ya, ya, y en el patio el blanco lirio, ya, ya, los dos nombres en el muro, ya, ya, y tu rastro en el camino, ya, ya. Ya, ya no abrigas en mi nido, ay, ay, ay, ay, Bueno, esta es la canción para Carlitos. Pues es Carlitos de Cusiguaira, ¿cuál es? Carlos Pereira, ¿no? El poeta. La mazúrquica modernica. Esta canción es de composición de Violeta Parra. Y ella juega con las palabras. Ella juega con las sílabas. Para darle gusto, Carlitos. Varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúplico en la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarico. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone el cristiánico firme guerrérico con sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen áfrica los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimulánicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los bérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuéntica, firman papélicos, lavan sus manicos como pilánticos. caballerísticos, almidonádicos, almidionádicos, mininininini. Le echan carbónico al inocéntico y arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentadicas. Para montárlicas no hicieron fáltica las repalósicas revolucionicas. El juramántico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpita, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quiénico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabéricos, en el vestírico, en los riñónicos y en el corpiñico. Ya para terminar, vamos con Run Run, se fue para el norte. Esta canción ya conocen la historia, no la mayoría. Su gran amor se fue y ella, esta es otra de las composiciones de Violeta Parra. Sacó papelito. música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja por las ruedas del tren. Más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrio es el después. Ron Ron se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel. Amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la miel. Ay, ay, ay de mí. Terminamos. Se llama ausencia. Papirnos. O sea, para irnos ya. No, pues te pueden quedar, sí, te pueden quedar a jartar todavía. Yo me tengo que ir a criar. Hoy celebren los 100 años de Violeta, sí. Se han ido volando ingrato las raudas horas de un tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca ayer. Ayer tu mano sentí en la mía. La ausencia es tan cruel dolor. Cuando la noche su manto lóbrego tienda en el valle y en la ciudad, place mi amigo con tus recuerdos pasar mis horas de soledad. Y en cada estrella que centelleante y que en el cielo veo lucir, parece amigo mirar tus ojos que sonriendo me están. Tal vez si loca, cual más feliz. Ya no sé, amigo, vivir alegre. Como en un tiempo que ya se fue. Tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvides quién te quiso bien. Si acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio, mañana acaso la vida y mustia sobre su tallo muera una flor y su perfume no vuelva, no. Tenemos que agradecer, yo tengo que agradecerle de todo corazón a Clarita, a la Escuela Mario González por el espacio, nuestra casa desde hace mucho tiempo. Un aplauso, por favor, con ganas. Agradecer a la vieja Ceci que me hizo este tapete divino que le tejió. Tengo que agradecer a Flora de la Montaña que me hicieron este accesorio. Flora de la Montaña, toc toc me lo hizo, ya saben, las que quieran, los que quieran. Gracias a la Vox Populi, al Edito, está ahí también. Gracias a AM23, con Camilo González, que me está haciendo el sonido y la producción. Gracias a Señal Sur, Rosenberg y Marcela, nuestra familia también. Y gracias a todos, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a todos, de verdad, por haber estado acá. Yo tenía un poco de temor porque dije, bueno, casi no conocen a Violeta, yo creo que no van, porque hace poco fui a un colegio y tuve que cantar una canción. Entonces a todos los estudiantes yo les canté Niña Hechicera y era como si hubiera cantado en otro idioma. Los chicos quedaron como, ¿qué es esto? Entonces yo dije, no, bueno, hay que ponerles esta música a los niños y a las niñas. Que escuchen otras cositas, hay que ponerles matices de todo lo que nos embuten, hay que matizar. Terminamos con Volver a los 17, que no la teníamos preparada. Pero es un hit. Esta también es otra de las composiciones de Violeta Parra, de ella. A ver si los guitarristas dan una prueba. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando